Yo no sé lo que usted puede pensar en esta mañana, pero yo quiero decirle que Dios está obrando de manera especial en la iglesia en esta mañana. Hay algo que Dios le quiere decir a la iglesia esta mañana. Eclesiastés capítulo 5, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Quiero repetirlo de nuevo. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos y glorificamos tu nombre, reconociendo en tu presencia que tú eres santo y que eres merecedor de toda adoración y toda alabanza. Te pedimos, Señor, que en este momento tú hables a nuestras vidas. Habla a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Espero, Señor, una palabra tuya, Señor, en esta mañana. Quiero, Señor, que hables a mi corazón y que hables a mi espíritu en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llene mi vida, Señor. Y llene la vida de esta congregación. Gracias te doy, Señor, en este momento. Habla, Padre, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Esta mañana quiero hablar en el tema mi vida en la casa de Dios. Si nosotros vemos la palabra y examinamos la palabra, Dios, desde el principio del mundo, desde el principio del tiempo, el Señor ha querido establecer una relación íntima, una relación estrecha con el ser humano que Él creó. Vemos en el capítulo primero del libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo primero que Dios hace es crear todas las condiciones, no solo para que este hombre pudiera coexistir, no solo para que el hombre pudiera sobrevivir, sino que Dios crea todas las condiciones para que el hombre pueda tener intimidad con Él, pueda tener una relación estrecha con Él, sin que nada ni nadie se interpusiese en medio de esa relación. Es así como Dios toma al hombre, lo pone en el huerto del Edén y entonces lo bendice. Y el Señor le dice al hombre: oye, todo esto que te he dado, cultívalo, siémbralo, fructifícalo, y tú llena también la tierra. Llena la tierra no solo para que cumplas el cometido de tú reproducirte, sino que al llenar la tierra también la tierra será llena del conocimiento y la alabanza de Dios, porque cada ser que habite la tierra va a tener una relación con el Señor. Dios no solamente pensó en el hombre, en la satisfacción de sus necesidades físicas, sino que también Dios observó el suplir las necesidades espirituales de este hombre que había creado y el cual puso en el huerto del Edén. Posteriormente a esto, nosotros vemos a un Noé, donde la tierra se había apartado, donde los hombres del mundo le habían dado la espalda a Dios. Y Dios salva a Noé. Y al final del diluvio, cuando las aguas se secan y el hombre abandona el arca, lo primero que hace Noé es elevar un altar en el cual ofrece sacrificio delante del Señor. Y ahí vemos un nuevo comienzo de la humanidad, donde el primer paso del hombre es su acercamiento a Dios. Vemos a un Dios preocupado por tener una relación con el hombre. Porque en el hombre antiguo ya Dios no se podía relacionar con él a consecuencia del pecado. Pero le da la oportunidad al hombre de resurgir de nuevo para establecer una relación con él. Vemos a Abraham, a quien Dios llama y le dice: oye, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y lo lleva hasta Betel, al encinal de Moré. Lo lleva al lugar donde está la tierra llamada Hai. Y allí en aquel lugar Dios se le aparece a Abraham y le dice: mira, escúchame bien, chequea a tu alrededor, observa a tu alrededor, todo esto te lo daré a ti y a tu descendencia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y producto de este encuentro con el Señor, Abraham levanta un altar delante del Señor y adora y bendice el nombre de Jehová en aquel lugar donde Dios le había aparecido. Posteriormente a esto, vemos nosotros la salida del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, luego de 430 años de esclavitud. Y cuando el Señor habla con Moisés allí en el monte, mientras la zarza ardía, pero no se consumía, porque era la representación del Espíritu Santo de Dios en aquel lugar, el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: lo que yo quiero no solo tu liberación de la esclavitud, lo que yo quiero no es que tú salgas solo de casa de servidumbre, lo que yo quiero no es solamente que tú seas libertado del vicio, que se ha libertado del pecado, que se ha libertado de la esclavitud del mundo. Yo no solamente quiero conseguir eso, yo quiero que tú salgas libre a venir a este monte, a adorar mi nombre y a buscar mi presencia. Y vemos a un Dios que está preocupado porque la humanidad, porque el hombre avance hacia su tabernáculo, avance hacia su templo, avance delante de su altar para que tenga un encuentro con él y para que alabe y glorifique su nombre. Posteriormente a esto, vemos nosotros a un Josué, donde en medio de la influencia del mundo sobre el pueblo redimido y rescatado de Israel, vemos que en su último discurso, a los 110 años, pone al pueblo en una encrucijada, pone al pueblo entre dos caminos y les dice: escúchenme bien, si ustedes quieren, sirvan a los dioses de los amorreos, a los en cuya tierra están, o si quieren sirvan a los dioses de Egipto, de donde Dios los sacó, pero yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes comprendan que yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová. Y de nuevo vemos a Dios, de nuevo vemos a Dios moviendo su mano con poder, buscando restaurar al hombre y traerlo delante de su presencia. Y el pueblo contestó como ha de contestar la olla del caimito en esta mañana: no serviremos a Baal, no serviremos a Moló, serviremos a Jehová. Posteriormente a esto, vemos al profeta Eliseo en el monte Carmelo. Y allí en el monte Carmelo, él establece un reto con los 850 profetas de Baal y de Asera. Y les dice: óiganme, vamos a hacer un altar. Ustedes hacen un altar y yo también haré uno. Y pondremos en el altar leña. Y pondremos sobre la leña un sacrificio, un buey escogido, gordo de la majada. Y lo partiremos en cuatro y lo pondremos sobre el altar. Y allí invocaremos ustedes a Baal y yo a Jehová. Y el que respondiere con fuego, ese será Dios. Pero como ustedes son muchos, son 400 de Baal y 450 de Asera. Como ustedes son muchos, arranquen ustedes adelante y yo voy atrás. Y dice la palabra que cuando ellos se cansaron de clamar, dijeron: ya nos rendimos, me doy. Baal no responde y dice: no, no, no hay problema. Ahora yo quiero, tráiganme un cántaro de agua y échenle un cántaro de agua. Traigan otro y traigan otro. Y luego él clama y dice: Jehová, para que ellos vean, para que ellos comprendan, para que ellos entiendan que tú eres Dios en los cielos y Dios en la tierra, manda fuego, oh Jehová. Y fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió la piedra, y aún el agua que estaba en la tierra fue consumida por el fuego de Dios. Y ahí en el monte Carmelo, nosotros vemos nuevamente a Dios moviendo su mano para que el hombre se acerque a él, para que el hombre suba al monte, para que el hombre suba al Carmelo. Dios está llamando al hombre, Dios está llamando a la iglesia, Dios está llamando al pueblo que suba al monte, que suba al altar, y allí en el altar proclame su nombre. Aleluya. Posterior a esto, vemos una escena en la parte norte del monte de Jerusalén, donde allí se erige una cruz. Y en la cruz, un hombre. Y nuevamente vemos a Dios moviendo su mano para que el hombre se acerque al Señor. Todo esto que le he dicho en esta mañana cumple un solo propósito. El que usted vea, el que usted comprenda que hay vida en el altar, que hay vida en la casa del Señor. Dios hoy más que nunca está tratando de que el hombre se vuelva a Él, de que el hombre le mire a Él, de que el hombre le adore a Él, de que el hombre le pida a Él, de que el hombre le sirva a Él. Dios hoy está llamando a su pueblo para que entienda, para que vea, para que escuche que hay vida en la presencia del Señor, que hay vida en su altar, que hay vida en su tabernáculo. Siempre que el hombre se desvió y se apartó de Dios, Dios lo trajo de nuevo a su presencia por medio del altar. Pero yo les he dicho en esta mañana que el tema es mi vida en la casa de Dios. Y nosotros leemos al escritor de Eclesiastés que nos dice algo bien interesante. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Y usted me preguntará, ¿qué significa eso? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Nosotros, en esta mañana, estamos en la casa del Señor. Fíjese esto. Yo no puedo saber lo que usted está pensando en este momento. No puedo hacer eso. Ni siquiera los adivinos pueden hacer eso. Yo no sé lo que usted está pensando. Yo no sé lo que usted hizo antes de venir para acá. Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Cuando nosotros decimos vamos a la casa del Señor, necesariamente debe de haber una actitud en nuestro corazón de nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando nosotros decimos vamos a la casa del Señor, debe de haber una disposición en nuestra vida y en nuestro corazón de saber en realidad qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a este lugar. El que sale para la casa de Dios tiene que estar plenamente convencido, tiene que estar plenamente persuadido de qué es lo que va a hacer cuando llegue a ese lugar, el cual llamamos casa de Dios, en el cual se encuentra el altar del Señor. Cuando salimos hacia la casa de Dios, y entiéndase que cuando digo casa de Dios, no me estoy refiriendo solamente al templo, sino que me estoy refiriendo a todo lugar donde nosotros elijamos estar allí para proclamar el nombre del Señor. Ese lugar es la casa de Dios. En medio de un desierto, en medio de un páramo, un hombre tuvo una visión. Y al abrir sus ojos vio una escalera desde el suelo hasta el cielo. Y a través de esa escalera él vio ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y en aquel lugar él dijo la siguiente expresión: aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Esto es un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Donde quiera que está la presencia de Dios, esa es la casa de Dios. Y cuando nosotros decimos voy a la casa de Dios, cuando nosotros decimos voy al culto, cuando nosotros decimos voy al servicio, oiga bien, iglesia de Olla del Caimito, usted tiene que saber a qué usted viene a este lugar. Usted tiene que estar claro a qué usted ha venido aquí y por la razón que usted ha cruzado esa puerta. Usted tiene que estar persuadido. Usted tiene que estar seguro de cuál es la motivación que le ha traído a este lugar. Dice la palabra de Dios que allí en la casa, en el templo, se reunían muchos que ofrecían sacrificio vano. Cumplían la ley. llevaban su becerrito, llevaban su ovejita, llevaban su palomita, pero cuando la presentaban y la pasaban por el fuego del altar, su ofrenda, su sacrificio no era agradable ante los ojos del Señor, porque fueron a llevar sacrificio vano, fueron a llevar sacrificio que la gente veía, fueron a llevar sacrificio para gloriarse y vanagloriarse. Pero Dios te está diciendo en esta mañana que tú tienes que estar seguro, que tú tienes que estar segura que lo que tú traes a este lugar es sacrificio de alabanza, de olor grato, de olor agradable delante de Jehová. No podemos salir a la casa del Señor como si saliésemos al parque, como si saliésemos al cine, como si saliésemos a un club recreativo. Debemos salir a la casa del Señor orientado de que al llegar a ese lugar, todo lo que hagamos, sea que cantemos, sea que oremos, sea que leamos la palabra, sea que adoremos, sea que prediquemos, sea que hagamos lo que sea, lo hagamos para Dios, para su gloria y para su honra. La casa del Señor no es un lugar de recreación. Yo creo que usted está claro eso, ¿verdad? Yo digo eso. Digo a los niños, le digo esas cosas. Pero Dios me ha dicho que le diga eso. La casa del Señor no es un lugar de recreo ni de esparcimiento ni de diversión. Y no se asuste, pero la casa de Dios no es un lugar de descanso. La casa del Señor es un lugar de adoración donde con toda libertad, con toda voluntad, con todo amor, con toda pasión, con toda entrega, con todo el espíritu, con todo el amor, con toda la gracia. Es un lugar donde nosotros venimos a adorar a Dios y a glorificar su nombre y a recibir la bendición que Él ha preparado para nosotros, a recibir el combustible espiritual en forma de Espíritu Santo sobre nuestra vida para poder caminar, para poder obrar, para poder hacer, para poder decir y llenarnos de su presencia y proferir delante de Él gloria a Dios y proferir delante de Él alabanza, y nosotros ser liberados, y nosotros ser sanados, y nosotros ser restaurados. La casa del Señor es el lugar donde venimos a tener un encuentro con el Señor. A veces nosotros caemos en uno de dos extremos. O respetamos tanto, tanto, tanto, tanto, que no hablamos ni nos movemos. O respetamos tan poco, tan poco, tan poco, tan poco, que después que llegamos a la casa de Dios no nos callamos. Yo no sé cuántos me están escuchando. La casa de Dios es el lugar de encuentro. Oiga. ¿Se oye allá? ¿Se oye? Un secreto. La casa de Dios es un lugar de encuentro. Usted no vino a verme a mí. Usted no vino a ver al hermano. Usted no vino a ver al pastor. Este es un lugar de encuentro. Usted vino a ver al santo, al redentor de su alma, a su salvador, a su sanador, al que te levanta, al que te fortalece, al que te sana, al que te restaura, al que te guía, al que te ilumina, al que te enseña, al que te defiende, al que te fortalece, al que pelea por ti tu batalla, al que edifica tu vida. Este es un lugar de encuentro donde tú viniste a ver a Dios y a disfrutar del beneficio de su presencia. La iglesia tiene que tener claro a qué viene a la casa de Dios. ¿Hay alguien que alabe? ¿Hay alguien que alabe? Quiero terminar con lo siguiente. Dice la palabra acércate, dice la palabra. ¿Cómo le dice la palabra? Al que te dice, el que te queda al lado, dile acércate. Acércate, dile más cerca. Cerquita, cerquita, cerquita. Ahí hay cuando tú sientas el fuego del altar ahí, donde tú, cuando tú sientas el fuego encendido, ahí, acércate, acércate, cerquita, acércate, dice la palabra. Para oír. ¿A qué dice aquí que nos acercamos? Y no para ofrecer el sacrificio del necio. ¿Cuál es el sacrificio del necio? Oye, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo no me pierdo un culto. Voy martes, jueves. Voy a los caballeros, voy a la dama, voy hasta el culto de los niños voy. Es el sacrificio del necio. Porque si usted viene al culto cada día, si usted viene a la iglesia todos los días, si usted va a todas las actividades, pero su vida no cambia. ¿Cuál es el necio? La palabra necio es la palabra que denota aquel que tú le hablas, pero no entiende. Porque el necio es aquel que oyéndote no te oye. Y que oyéndote hace lo contrario de lo que tú le estás diciendo que haga. Ese es el necio. Y el Señor dice, acércate. ¿A qué? A escuchar. Porque si escucha mi palabra, si escucha mi mandamiento, y la pone por obra, tu vida va a cambiar. Necedades típicas de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios bendice? Como cuatro que saben que Dios bendice. ¿Cuántos saben que Dios bendice? ¿Y cuántos saben que Dios bendice al fiel? Como cinco, seis más o menos. ¿Cuántos saben que Dios bendice al fiel? ¿Y por qué somos infieles? Eso es necedad. Dios bendice al fiel. ¿Cuántos lo creen? Pero no somos fieles. Eso es necedad. Sin embargo, como siempre, Dios tiene el fuego del altar encendido. El fuego del altar de Dios no se apaga. Es sempiterno, dura para siempre, no se extingue, llueve y ese fuego no se apaga, hace nieve y el fuego no se apaga, hace sol y el fuego no se apaga, hace lluvia y no se apaga, el fuego de Dios está siempre encendido y ese fuego está encendido en el altar y Dios dice en esta mañana, acércate, acércate, ven a mí, acércate, el fuego está encendido.